antirrepresiva del FTBI. Y nada, sumando más o menos a todo lo que se viene diciendo, para no repetir, sobre todo, nada, también remarcar esto que decía Piri antes, de que estamos en la calle, es nuestra militancia, intervenir en el espacio público. Y con este protocolo obviamente que todo eso se pone, nada, mucho más difícil. Y remarcar eso de que por ahí esto de que estamos todos juntos acá, como desde distintos lugares políticos y qué sé yo, creo que esa construcción va, creemos, a llevar a esa resistencia. Y también, nada, por ahí visibilizar que, no sé, el colectivo trans y travesti ya está viviendo esta represión. Quizás no con un protocolo, pero sí con la militarización de la zona y la persecución constante. Y con el nuevo proyecto que anda dando vueltas acá en el Consejo Deliberante, de traslado de la zona. Así que, bueno, no sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más.